venganza será terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, por Radio del Plata y 360 Televisión Digital. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Salas la sopa, Malena, si la salo, nena. La sopa sin sal, sale sosa. Nuestra habitual sección destinada a enaltecer el consumo de sal. Sí, señor. No, estimularlo y favorecerlo. Escúcheme, hoy se conoció la disposición de que en la Ciudad de Buenos Aires, en los restaurantes... De poner sal, claro, no, que sí. No. Porque la sal... ¿Qué? La sal es vida, el salario, ¿por qué se llama así? No, claro. Van a poner más salario. ¿Quién habrá de luchar por el salario? Eso. Si me parece muy bien esa medida. Y la de sacar los saleros de la mesa. De poner más no, saleros. Señor, lo sacan. ¿Ah, sí? ¿Por qué lo sacan? Va a estar prohibido poner saleros sobre la mesa. ¿Pero por qué? ¿Qué hace esto? El pobre salero. Y no, el contenido. ¿Qué culpa tiene el salero? Que está, etcétera. Sino el que le da de comer. No, el sodio, el alto contenido de sodio. ¿Qué tiene que ver el sodio? Es un personaje menor el sodio. Señor, la sal tiene un alto contenido de sodio. No me digas. Ay, pero ¿qué va a tener sin sal, señor? ¿Usted se le hace? Sí. Se le hace como sarro. Sarro. En las venas, en las arterias. ¿Sarro en las venas? Todo por adentro. ¿Usted le hace toda una cosa? ¿Cómo va a ser sarro? Como ese que se me hace en la pava. Eso. Tengo la pava de sarro que... Por ni poner mate, ni pon mate me alcanza. Por poner sal al agua, es eso. Yo el mate lo salo. ¿Sí? ¿Cómo lo vas a salar? ¿Va a curarlo? Sí, sí, le echo sal a la pava y me tomo el mate salado. Porque yo, buenas tardes. Buenas tardes. Crecí en un pueblo en donde tomábamos agua nomás de la primer napa. Ajá. Era muy salada. Bueno, pero... Sí, era en ahí en las Salinas Grandes. Arriba. Todo sales allá. Epecué, Carué, Guaminí. Ahora, Choele, Choele. Ah. Y decíselo bien dicho. No, ¿no probó en desalinizar el agua? ¿Desalinizar? No, sí. Desalinizar. Como decía, no. El bueno, agua. Pero cuénteme, ¿qué, cuál es? Nosotros venimos recién del campo y no ajá, nos entramos. Bueno, mire, usted va... Fuimos va, a un rato, pedimos sal, yo tráigame 5 o 6 kilos de sal y no había. Para ensalada, en los restaurantes van a sacar los... ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la medida? No puede haber saleros en la mesa. Ah, hay que esconderlos abajo, muy bien. No, y usted, si quiere sal, la va a tener que pedir. Dice, los anillos, loco. Que me voy a agarrar una hernia por pedir. Bueno. Ya se la voy pidiendo de mientras que entro. ¡No, no, ¡Oso! No! ¡Oso! ¡Tráigame la sal! ¡Listo, ya está! Y ahora, más la voy a echar. ¡No, salero de mesa! Claro. No, se la lleva y una vez que la utilizó, se la retiran. Y otra vez hay que pedírsela. No, ¿por qué? ¿Le pone dos veces usted? Sí muchas veces. Claro. Le pongo a cada bocado. Claro. ¿Le echo sal? ¿Usted no? Pero no, se revuelve. Le echo primero sal en la boca. Y después la entrefina claro. Es linda, claro. Revuelva. Además la sal que le traigan tiene que ser light. Light. De envase verde, ¿vio el verde? ¿Pero qué le puede eso, sacar? Eso le saca la grasa a la sal. Claro. Que es lo más rico que tiene. No, le sacan un poco del sodio que tiene. Y no es sal. Pero ¿y eso no perjudica a una industria como la de la sal? Sí. Y bueno, señor, pero ¿usted sabe la cantidad de gente que muere por algo? Sí, por la sal. ¿Por sí. la sal? ¿Por el consumo de sal? Porque comen sal solamente. Y bueno, señor, ¿qué va a hacer? No, sal sola tampoco. Sí. No, pero por supuesto. No, que cualquiera sola, que exagere, mire, claro, es así la vida. Yo he visto una película, ¿cierto?, que se llama Y el mar los devoró. Devoró. ¿Los qué? Bueno, muy bien. Estaba entonces en un bote. Hubo un naufragio, ¿no es cierto? Un naufragio. Sí. Muy bien. Listo. Bueno, subimos en un bote. ¿Listo o qué? Y listo, se hundió el barco. Subimos en un bote, los actores hasta ahí bien, ¿cierto? Caramba. Arremar, ¿para dónde quedará la tierra? No sé. Para el mismo lado siempre. Y dice, tengo sed. Dice uno. El vasco verde. Dice, bueno, aquí el agua sobra. Agarra y se toma como medio litro de agua de mar, ¿no? Lo más era de manos grandes. Y uno le dice, no tome agua de mar, señor Carmichael. Carmichael, acaba de suicidarte. Porque le va a hacer mal. Ajá. Y sí, claro. Y el tipo vio cómo son los tipos de las películas. Carmichael se ríe. Sí. Toma todo el agua. Todo. Al rato le agarra una cosa a Carmichael. Sí, vio que tenía razón, dice el otro. Bueno, no importa. No es momento de discutir. Ernest Borlán, señor. Pero, ¿sabe por qué era el asunto? Yo me enteré ahí en el cine. A ver. Y digo, ¿por qué no se puede tomar el agua? Yo me la tomaría toda. Claro. Dice, porque tiene sal, tiene mucha sal. Sí, claro. Ah, entonces, novedad. Algo de razón debe tener este pero muchacho. Pero señor, está totalmente estudiado esto. Pero no me importa que está estudiado. Y sí, la verdad, cuestionar a esta altura de la soirée. ¿Qué? Y de la matinée. Estamos tratando bien, sí. Pero si lo van a prohibir, prohíbalan redondamente. No, acabó. No, bueno. Esta payasada es que se la tengo que pedir para que me la dé. Sí, es para usted, eso un es un poco histérico. Eso se hace desear. Dice, tráeme la sal. Dice, ahora sí, ahora no. Anda. Es para crear un hábito, señor. La gente se va acostumbrando. ¿A qué? ¿A qué tiene que pedir lo que quiera? Tiene que... Se acostumbra a pedir. Tráeme la sal y tráeme la comida después. Sí. No, dice, un día quizás se olvida de pedir la sal. Ajá. Y se come... Sí. ¿Qué se puede comer? Algo que lleve sal. Un salame. Bueno, no. Eso ya lo trae, ¿no? Se come unas papas fritas sin sal. No son papas fritas. No son papas fritas. Y bueno, sí. Eso es puré. O con poca sal, con la que trae de la cocina. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va? Fino quieto. Un gusto tenerlo aquí. Bueno, no. En este debate. Sí. ¿Sal sí o sal no? ¿No es cierto? Que están llamando en este momento los oyentes. Por aquel agujero que hay allá. Salen los números de sal sí. Sí. Y por el otro de allá salen sal no, o al revés, no me acuerdo. ¿Pero qué? ¿A quién le importa? Sí, igual los números los ponemos nosotros. Claro. Sí. Sí. Igual la mayoría de las personas dicen sal no, y sin embargo salan. Ah, ah. Salen. Sí. No, salan. Ah. Salen. Las brujas de Salem. Las brujas de Salem. Yo la vi también esa película. Sí. El mismo día en que vi El mar lo devoro. Sí, y hay la bruja de Salem. Carmichael hace de mujer ahí. ¿Qué? ¿Eh? Carmichael. No, y resulta que una chica llega, linda chica. Sí. Y la casan con un señor que tenía mucha guita. Sí, señor, pero no tiene nada que ver con la sal de estos señores. No. Claro que no. Y al final, por una cosa que le tenían envidia para mí. Sí. Porque estaba buena la piba, Estaba buena. Y el marido no sé dónde se va, que subió como es. Y se hace amante de uno. ¿Y qué va a ser, pobrecita? ¿Qué va a ser? Bueno, además bien tipo sola. Era feo, medio parecido a Robert Duvall. Pero mal. Pero mal. Sí. Bueno, no se la voy a contar la película porque no tiene nada supuesto, que ver pero ahora con que esta temática. Ahora empezamos. Pero también es importante que prohibir la brujería. A la mujer no la tomen por bruja. Sí. Pero por supuesto. Salvo que lo sea. ¿Quién dijo? Nadie dijo aquí. Ni habló de brujas ni de mujeres. Por la duda, por la duda. Sí, de las brujas de Salem y no tiene nada que ver con la sal. Bueno, ¿no? Sí, no importa. Y con esta disposición. Doctor. Sí, señor. ¿Cuánta gente muere por año? ¿Cuánta gente muere por año? Ahí está. Ahí, dígalo sin pelos en la lengua. Un poco menos de los que nacen, lo cual es otro problema. Ah, mal hecho, ¿eh? Quiere decir que si no me falla la cuenta... A ver, a ojo de buen cubero. Yo no soy matemático, pero cada vez somos más. Eso mismo. Me pareció salvo bueno, entonces, ¿qué tanta preocupación? Sí, señor. No somos una especie en vía de extinción. No, pero somos más y más viejos también. ¿Y la sal que tiene que ver? ¿Nacen viejos? ¿Nacen más viejos que antes? Claro, nacen más... Yo la vi con Brad Pitt, esa es tremenda. No, señor, la gente vive más tiempo. Ah, y entonces, sí, sin hacer nada. No sé, si, haciendo qué. Pero que hoy un país dijo, vive más tiempo. Vive más tiempo. Parecía que iba a decir algo. No, vive más tiempo. Más tiempo real. ¿Más tiempo que qué? Más tiempo real, más tiempo que antes. Entonces, cumplido todavía. Ya antes de vivir menos. Que hace 30 años, que hace 50, que ayer hace 10. Vivías menos que hoy, claro. Señor, entonces hay más ancianos. Y por eso le dan sal, muy bien hecho. No, señor, hay cada vez más ancianos. ¿Cómo? Y entonces esto también es un problema para la sociedad, imagínese. ¿Por qué? Claro. Imagínense los colegios llenos de ancianos. Sí. No, no es los porque colegios llenos de ancianos. Casi no hay niños, son todos somos ancianos. Sí. Y bueno, el colegio lleno de ancianos, el día del niño, al final uno, por falta de niños, tiene que hacer regalo a personas de 30, 40 años. Y sí, que es lindo también, ¿vale? Claro. Tiene... No, señor, igual esto no tiene que ver con la sal y los saleros. ¿Cómo que en no? El restaurante. ¿Para qué nos llamamos? Claro. No, usted me preguntó cuánta gente muere por los problemas que provoca la sal. Y no muere nadie. Problemas cardiovasculares. Ah, ¿sí? Y claro. Sí, pero inmediatamente los provoca. Sí, por ejemplo, usted se puede suicidar con... Sí, ¿una claro. cucharadita de sal? No, con una cucharadita de sal no. ¿Con dos cucharadas? Sí. Yo he visto un muchacho que yo conocía, ¿no? Ajá. Que él sabía mucho de todo esto, porque era, él leía la revista Selecciones todos los meses. Sí, señor. Y sabía todo, ¿eh? Muy interesante. Todo. Un día se peleó con la novia, que él amaba a esa mujer. Ah, y la quería como que si fuera humana, ¿sí? Sí, sí, claro. Bueno, se peleó, me acuerdo, en un restaurante, yo estaba ahí, porque yo paraba ahí, lo miré, vi que estaba con la novia, no me le voy a sentar. No le voy a sentar a contar cuentos. O a levantarse la... No, claro. No, pero sí, lo empecé a espiar, ¿no? Claro. Una cosa, para ver cómo andaba. Y vi que ella hacía gestos como de negativa. Y él como de insistencia, ¿no? Ella hacía el gesto de no quiero. El gesto universal. Y él el gesto de que te... Y ella en una de esas dijo, sí, no, bueno, nuestra relación ha terminado. Prontito por la salida. ¿Ah, sí? ¿Le dijo? Sí, le dijo. Y se levantó y se fue. Sí, era expeditiva. Él la corrió, pero no la alcanzó. Ah, la corrió, estaban nadando. La corrió casi tropezando. Y sí, apartando el agua. El que no puede alcanzar su objetivo corre inclinándose hacia adelante. Como en los sueños o en el desierto. Claro, ¿no? Exactamente. Mm. Bueno, y después volvió a su mesa muy tranquilo y llamó al mozo. Yo veía los gestos, ¿no? El mozo. Mm. Y le dijo... ¿Qué? ¿Qué es ese gesto? Entonces, vamos, señor, universal. Esto es radio, señor. El mozo... Dijo que lo dejó su novia. Sí, se conoce que es el destino de no, todo. No, dice, le estoy diciendo que me traiga un salero. Sí. Como ponía la mano así, como quien agarra el salero y lo agitaba, ¿no? Claro. Dice el mozo. Disculpe. Le trajo el salero y este muchacho abrió la boca y se metió el salero. Ah. Dice, cuatro sacudidas. Se lo destapó el salero. Sí, sí. Ah. Lo destapó ya para que... Sí. Ni paciencia no. tuvo. Y claro. se mandó para adentro toda la sal. Tremendo. La bajó con un poco de agua, tuvo hasta esa decencia, sí. ¿no? Un poco de agua, hizo así y se murió. Sí. Cayó redondo ahí, sí. Todavía yo vi cuando los mozos pasaban para sacarlo a la puerta. Y esto fue hace 20 claro. años, ¿eh? Ojo, y es sí. el día de hoy que el tipo está igualito, porque la sal tiene sí. eso. Bueno, sí, pero eso de las estatuas de sal, eso es historia, pero, señor. Es historia trágica, estamos hablando de la muerte de un amigo. Sí. ¿Dónde se produce la sal? ¿Cómo la fabrican? No se fabrica, señor. No se fabrica más. ¿Cómo que no? Hacen bien no fabricarla más para que la gente no se No, quemara. No es por eso, sino se extrae de las salinas. ¿Sí? Y se, ¿de salinas? Hay piletones. De sal donde... De la pero, y los camiones sal. Van directamente, por ejemplo, a salinas grandes, ¿no? Sí. Y ahí que cargan con una pala los camiones llenan los acá y la meten adentro de los saleros y chao. No. ¿Qué otro trabajo tiene que hacer, señor? Sí. Negocio redondo. No, recibe un tratamiento igual. ¿Tratamiento qué? ¿Qué tratamiento? Tratamiento, sí, la sal, tienen sí. que filtrar, limpiar. Sí, claro. Bueno, la meten ahí en un coso, ¿cómo se llama? Sí, un filetón. Sí, un filetón. Un sedazo. Sí. Sí, y le empiezan a decir. Una zaranda. Esta noche es terrible. Volvió la novia. Ha vuelto la piba. Y claro, ahí baja la sal y las porquerías, chapita botella, todo eso, quedan arriba, más alguna pepita de oro. Ahí. Y viene, entonces, ¿qué viene? La fiebre del mismo. Sí. ¿La fiebre del oro? La fiebre del oro, sí, señor. No, señor, el oro y la sal son dos cosas. Son lo mismo. Sí, son dos cosas distintas, por eso usamos el sedazo. No, señor. Para separar. El trigo de la sal. Claro. No hay minas de oro. Hay minas de oro, señor. Sí, no, aquí, mire, no. Le puedo no hay nombre minas y apellido. De oro en las salinas. ¿En dónde es que hay minas de oro? En este... No, esas son de diamantes. Pero en las salinas no hay minas de oro, esto le quiero decir. Qué lástima, porque... Yo, para allá, si la sal es un gran negocio... Imagínate si viene el oro. Oro. Claro. Ah, bueno, sí, pero el oro es mucho más caro ahora. Y por eso mismo, entonces, ¿qué estoy diciendo? Y bueno, sería que viniera... Sí, pero usted no va. Yo voy siempre, a cada río que voy, llevo un sedazo. Uh-huh. Incluso algunos me dicen, ¿qué es sedazo? Yo le digo, ya lo ve, un sedazo, un cernidor, un rallador. Un colador, un filtro. Y se pone ahí Con paciencia, ojo. Con paciencia, porque vos querés que en 10 minutos... Que aparezca Pepita. Tener una cosa... No, pero en cualquier río... ¿Qué río? ¿Qué sé yo? Al río Matanza. Sí, no le recomiendo. Sí, bueno, claro. Pero porque yo estuve mucho ahí gente. Y ahí fue mucha gente ya se todo lo que había. Un río, cualquier un arroyo. Uh-huh. Voy a buscar, no digo el arroyo Morón, pero ponele, que es el arroyo del medio. Ah, que le queda cerca de Cuento y Papa. Sí, claro. Esa será el arroyo del medio. Y conoce eso ahí tranquilamente, un día, dos días, tres días, por ahí. Sí, señor. Pasan cuatro, ponele. Seis años usted no saca nada. Pero un día, viene una cosita así chiquitita que es una pepita de oro. No la va a ver, no la va a ver. Usted la lleva al joyero. ¿Cuánto me da por esto? 30 pesos. ¿Y qué? ¿30 pesos? No, seis años. Es algo. Divida 30 pesos. No, es un ejemplo. Bueno, es un ejemplo, un mal ejemplo. Así como... liga una pepita por tres años, por ahí va a un río. Ajá. ¿Quién le dice que justo ese día usted empieza a descargar oro en pila? 2-3 kilos. Era 6-7 kilos de oro en una tarde. Pero todo lo que llega a su casa con las alforjas cargadas y su mujer le dice, ¿qué es eso? ¿Qué? Dice, el sedazo. No, dice, lo que trae es las bolas. Ah. Oro. Puro. Y ahí viene la codicia. Sí, señor. Ahí viene la codicia. Vamos, dice su mujer. Vamos a seguir sacando. ¿Por qué no te quedaste un rato más? Sí. En vez de traer dos bolsas miserables de 6 kilos cada una, traía 6 o 7. Si fueras trabajador, podríamos estar claro. Mejor. Claro. Te pasa por Aragán. Ahora van a ir todos tus amigos porque viste cómo es el asunto de la fiebre del oro. Enseguida se entera. Sí, vamos, sí, vamos. Si te agarras la camioneta, llega al arroyo del medio y está lleno de gelo. Todo. Ya llegaron todos. ¿Quieres acordar? Y se divorcia. Sí. Usted entonces, abandonado, toma el salero. Otra vez. ¿Cuánto está la onza de oro? Yo no sé cómo es. Uno va y... Yo no sé ni siquiera cuánto es una onza. Sí. Claro, debe ser... Un poco menos que dos, qué sé yo. Es para... Usted tiene que conformar un lingote con todo el oro. Sí, hace un lingote. Lo funde y hace un lingote. Y eso es la moneda de cambio. Sí. El día de mañana vamos a andar todos con lingotes en el monedero. En el bolsillo para pagar... los kioscos de Mar del Plata. Y sí. Sube tu lingote. Bien, doctor Finocchietto. Sí, señor, la entonces, sal, la prohibición de la sal ya está. ¿Cuáles serían las penas? Ahí va. Hay multas. Bien. Hay multas para... ¿Para quién? Para el mozo, para el... No, para el local. Para el dueño del local. Para el dueño del local. Para el dueño de la cadena, de la... Sí, de la mafia, multinacional. Digamos. Sí. ¿Para sí, quién, sí, señor? Porque siempre hay que buscar la culpa más arriba, señor. No, para el dueño del local... Ahí está. Si pone salero en la mesa, sí, hay gente que va de incógnito. Son funcionarios. Inspectores, sí, el inspector incógnito. Sí, señor. Y se sientan en una mesa... Encima de la mesa. Le dice al mozo, no vaya a creer que soy inspector. Un inspector. No, no se pronuncia. Si pide claro, cualquier cosa... Y si le tráigame cualquier cosa, mozo. No sé. Se fija si le trae el salero o no le trae el salero. El salasbar, ahí está. Ese ¿qué es eso? Le dice... Un sedazo, le dice el mozo. No, esto. Un salero. Multa. Multa. Y le saca la careta y dice, ¡ah! La multa. No, ¿para qué va a llevar careta? Directamente saca porque le gusta. Para regular su condición de chancho. No, tiene un carnet que dice... ¿Chancho? No, inspector. Inspector sin ser, muy bien. Y con el número de legajo y todo. Y escúcheme, ¿y usted se cree que con la multa, claro, tiene el problema? Me va a asustar. Son hijos del rigor, sí, macho, los aleros. Son, no. Yo le digo a usted, le pongo una multa de 2.500 pesos. Toma, le pago. No, yo no me llamo 2.500 pesos. Claro. Bueno, roñoso. En ciertos niveles, usted tiene que saber, ya. Sí, de dueño del restaurante para adelante. ¿Sí? 2.500 pesos no son nada. Es una bueno, cocina. Señor, entonces pague los 2.500 pesos de multa por teléfono. No, señor, ¿para qué los voy a pagar si a mí no me hacen nada? Bueno, ¿cuál sería el propósito de la multa? Dañar mi patrimonio. Sí. Claro. Bueno, no, mi patrimonio es tal... ¿Con cuánto se daña usted el patrimonio? El patrimonio a mí me lo podés dañar. Sí, ¿por quiero cuánto? Decir, yo no me agacho por menos... ¡Ay, Dios! ...de... $2.000.000. Bueno, muy bien. La multa es de $2.000.000. Ahora sí que no la pago. Antes no la pagaba... Eso es totalitarismo. Por inocua. Y ahora no la pago porque... Por inocua. Bueno, pero podemos llegar a... ¿Sabés poner multa? podemos llegar a un acuerdo. Anda a trabajar, mejor. Poner de un modo tal que o no las quiero pagar o no las puedo pagar. Podemos llegar a un acuerdo, quizá por $1,000,000. Por $1,000,000 podemos llegar a arreglar. ¿$1,000,000? ¿Sabés cuánto vale este restaurante? Y esto no debe valer más de, no sé, 100 mil pesos. ¿Y entonces cuánto me... No tenés idea de cómo se maneja esto de las multas. Ni de los impuestos tampoco. Yo hace 95 años que estoy acá. ¿95? Sí, señor. Sí. ¿Cuántos años tiene usted? 30. Mire, yo cumplo órdenes, esta es una ordenanza. Ah, yo creí que cumplía años. No, señor. ¿Usted es una ordenanza? Sí, doctor. 35, pero no cumplo años. Este ramo de flores... No, guárdelo. Y esta placa. Para usted, doctor. Bueno, voy a tener que clausurar, le voy a poner la faja. ¿Se va a poner la faja? No, está bien, así. No, señor. ¿Para qué? No, le voy a poner la faja al local. Claro. Queda clausurado el local. Porque está se bien. Negó a pagar la multa. Bueno, escúcheme. ¿El señor quién está todo esto? Yo soy el socio. Yo ahora tengo 24 años que estoy acá. Ah, el verdadero dueño. Es el dueño del... El testaferro. ¿Cómo se llama? La franquicia. La razón de mi vida. Ah, usted es el titular de la franquicia. Sí, el doctor La Francisca. Sí. Así bueno, entonces tenemos que hacer extensiva la clausura. Por favor, a todos los locales. No diga la a todos los locales que tiene usted, La Francisca, que sí, son... Son 95. Millones. Uno por año. Sí, sí. En todo el mundo. Sí. ¿Nunca vio las películas? Sí, vi la cadena esta, dice usted. Sí, por supuesto que la vi. La pero yo le clausuro los locales de la ciudad, los que tiene aquí en la ciudad. Doctor, discúlpeme. Entonces, que permítame... No le permite, pero somos caballeros, somos gente grande, somos claro. Gente educada, somos gente... Sí, sí. Somos gente que pertenecemos al mismo nivel social. Menos yo. Menos, claro. Menos yo, que soy un asaltante. Buenas tardes. Ah, buenas tardes. Discúlpeme que me meta en la conversación, pero sí. No voy a esperar a que terminen de hablar ustedes. No, está bien. Para asaltarlo, ¿me entiende? Póngase en mi lugar. Sí, pero... Póngase en mi lugar o lo quemo. No, no, está bien. ¿Cuál es el asaltante ahora? Yo soy el asaltante, señor. Pero usted es ladrón, yo soy inspector, no tengo nada que ver. Es lo mismo a él. Son dos colegas, señor. Yo no le voy a preguntar a cada cual... Yo no tengo nada que ver con ustedes. Eso ustedes cuando hacen el censo. Escúcheme, bueno, asaltante. Cada uno lo suyo. Yo afano, ustedes hacen el censo. Y bueno. A mí no te me chorro. Claro, sí. ¿Por qué no le dispara, señor? No, señor, porque todavía... Asáltelo al señor que se tiene la franquicia. No, ahí tengo yo toda la franquicia. Ahí está. Vamos. Yo no tengo nada. Tengo 20 pesos. Sí, mandame. No, dámelo. Y la tarjeta sube. ¿Le prestás 5? A ver, ¿y usted cuánto tiene? No, yo soy un hombre adinerado. Tengo plata encima. ¿Y con qué garpa? Tengo garpa. Ah, de boquilla. Claro. Cuanto más plata tiene uno... Sí. Claro. ¿Usted es actor? Sí. Es un gran actor argentino. Era actor, pero... Tuve que dedicarme a robar. Porque no hay trabajo en los canales argentinos. Lo dicho. Están todos transmitiendo programas de radio. Sí. Y nosotros, los actores, no somos tenemos ningún espacio para desarrollarlo. Sí. Somos actores, queremos robar, señor. Por eso hemos hecho este asalto a mano armada. Hemos rodeado el edificio de actores con revólveres. Ja, ja, ja, ja. Escucha, hermano, ¿vos te crees que yo soy inspector? No, por cómo me lo decís, sos actor. Y un actor de los verdaderos, ¿eh? Sí. Ah, ¿y entonces por qué no nos juntamos y hacemos una obra en la calle Corrientes? ¿Qué te parece si hacemos una obra en la calle Corrientes? Y dejamos esos trabajos que nunca nos interesaron. Claro. Ya lo estoy viendo. ¿Sabés, mamá, qué contenta se va a poner cuando vea que somos felices haciendo lo nuestro? Sí. Tres amigos en Corrientes. Qué lindo, si me parece verte. Qué lindo. Con la marquesina de muchos colores. Sí, el éxito. La fama. Mujeres. Toca el timbre. No hay. Entonces hagamos una pausa. Pausa.